Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos una vez más al pinche Saga Podcast. Huevo, lo único bueno que pasa los domingos, porque si no pierde la selección y valen verga todos. ¡No mames, no! ¿Cómo pudo ser? Y lo único que le importa es a la maldad. Los ¡no demás, hay pinche no, Dios! Vale, pero no hay... se nota en el ánimo general de la gente. Conmigo está, como ya vieron, la maldad. Así es, el más cabrón de todos. Apesumbrado por esta terrible tragedia. Apesadumbrado. Es lo mismo. Sería una tragedia si no se hubiera visto venir. Pero todo el mundo sabía que iba a pasar. ¡No, no mames, no! Las estadísticas decían lo contrario, ahorita. ¡Qué cabrón! Me vale más. La historia dice lo contrario. Bueno, también se encuentra Madame Toile. Que todo le caga. Todo. Entonces no le caga todo. Bueno, también es el Graf. A huevo, yo también vi el partido, pero la verdad lo vi como a un nivel histórico. Dije, volvió a pasar. Lo de siempre. Y la historia se vuelve a repetir, lo cual demuestra que hay que enfatizar en este país... en enseñar historia, aunque claro, no deberíamos poner nada sobre el fútbol en los libros de historia, pero bueno, da igual. ¿Cómo chingados, no? Me encuentro yo, el Necro, super chingón. ¿El Negro? ¿El Necro? El Necro, super chingón, que comimos un chinguero y ¿qué comieron? Está modorro. Sí, y me dio sueño. ¿Qué comieron? Comimos tamales y carnitas. Y tierritas. Sí, tierritas. Oye, y yo un chingo de botana. ¿Qué son las tierritas? No tengo pinche idea, porque luego voy a lugares donde sirven pozole y venden quesadillas o sopes de tierritas. ¿Qué chingados son las tierritas? No sé, son como carnitas, pero muy, muy fritas. Ah, esa es la tierrita. Son como pedacitos muy... casi lo que va sobrando. Pero muy, ajá. Son cortes muy chiquitos, como cuando estás picando los tacos de carne de cerdo, y lo que te va sobrando, que queda así muy chiquito, lo echan en aceite y se vuelve como así. Las moronitas de esa. Es moronita de carne frita. Sí. Ajá. Esa es la tierrita. O eso creo yo. Súper fritas a la noche. De grasa. Son súper grasosas, pues, y súper deliciosas. Lo cual demuestra que la grasa es la base del sabor en la comida. Por eso no he probado nada con pinche sabor esta pinche semana. No es cierto. Sí, comí rico. Algo comiste. Ayer comimos. Ayer comimos rico. Y los primeros días sí también comí bien. Ah, pues yo ayer en la noche me fui por un pozolazo. Ay, perdón. Yo acabo de descubrir el más detestable alimento de la historia humana: los pasteles de arroz. No. Mames, los de hola, sabor, ¿hay alguien ahí? Esos mismos, los encontré mientras qué estaba cagado. En la tienda del muro. Pero ¿en el muro mercado? Pero podrías untarle algo para darle sabor. Aún así, son inocuos. ¿En serio? ¿Sabes a qué sí, sabe? Son como agua, inodoros e insípidos. Insípidos, sí. Sin sabor. No, qué mal pedo. ¿Sabes a qué saben? Nomás para por si alguien se quiere hacer una idea. Rice Krispies sin azúcar. No, bueno, a mí me supo como a Corn Pops. Pero si no tuvieran esa cubierta como de miel que tienen encima. Eso es lo que yo sentí que me supieron. O sea, y también, con decirte que le di un pedazo a mi hija y me lo devolvió. Dijo, chinga tu madre. Papá, chinga tu madre. Y ten mi pañal. Pero sí son como los Rice Krispies, porque son de arroz inflado. Sí, son de arroz inflado. Yo creí que ibas a ver como... Bueno, no sé. Como nunca he comido mucho Rice Krispies, pues no se me ocurrió eso. Ah, yo soy fan de Rice Krispies. Pero pues tienen bomboncito. Ah, eso está chido. No, eso no tiene bomboncito. Los Rice Krispies sí, son... las barritas de Rice Krispies. Ah, sí, ah, pero el... Yo pensé que el cereal encaja. No, pero el Necro se compra su cerealito. Sí, bueno, ya no lo venden aquí, lastimosamente. No, ya sí, no. Sí, sí lo vendían en Walmart. Pero ya no. Ajá. O si compras, es importado, como ahorita que vas a los Oxxos y ya venden Pop-Tarts importadas. Sí. A huevo, qué rico. Rico. Bueno. Yo siempre creí que las Pop-Tarts se inflaban cuando las metías al tostador. Nada más te queman no, el hocico. No, son pop porque hacen pop cuando salen de la tostadora. Ay, sí. Qué idiotes. Pero yo sí. Por siglos creí que porque las calentaba en el microondas no las estaba probando. Yo creí que se inflaban y se volvían así como el pan tostado, o sea, pero con sabor rico. Ajá. Y con el tiempo ya descubrí y dije, no, pues esa magia que siempre esperé de las Pop-Tarts era falsa. Pero no hay pedo porque tienen... Te engañado todavía. Pero te engañado. ¿Ese es ah, no, punto? No dejan de ser sabrosísimos. No necesitas nada más porque ya no. Son el alimento perfecto. Pues ¿sabes cuáles están bien pinches chingones? También los brownies de Oreo que venden en los Oxxos. Para de mamar, están bien cabrón. súper deliciosos. Un día escápate de tu dieta y cómete uno. Güey, me escapo de mi dieta cada 20 minutos, güey. Ahí está. O sea, en 20 minutos va por uno. El otro... Ay, amiguis, vamos a hablar de dietas. Ay. Mi única dieta es esto, güey. Ay, como sacó la pastilla, se vio en rudo. Sí. Literalmente es mi pastilla para bajar los triglicéridos, güey. Si me pueden dar de esto con tal de poder seguir comiendo como un ser humano, prefiero tomar pastillas el resto de mi vida a seguir comiendo lo que como hoy en día, güey. Estoy casi al borde de una depresión por falta de alimentos. De hecho, eso... Los pasteles de arroz sí son deprimentes, te doy esa. No, yo estoy de acuerdo. Y un sándwich de jamón de pavo con queso panela no es así como para... ¿Ya pegarte un tiro? No, sí está muy de la verga. Yo sí como eso. Es que tú fuiste vegetariana muchos años. Sí, pero yo no comía jamón, ni queso. ¿Fuiste vegetariana? Sí. ¿Y cuándo te diste cuenta que comer la carne de las bestias inferiores te daba poder? Cuando no crecí ni madres. Ahí está, ahí está. Sí, por eso Manantu Ale mide 1.30. ¡Ay, cabrón! No, mami. Dwarfismo en la saga. No, qué mal. Jamás, ¿eh? ¿No? No. ¿Jamás 1.30 o jamás jamón? 1.56. Hay otro que no voy a ahondar mucho en eso, pero también el comer carne hace que el metabolismo de los seres humanos avance más rápido y dediquen más tiempo a desarrollar otros órganos, principalmente el cerebro. Entonces no es bueno que si estás realmente en tu formación aún de crecimiento, dejes de comer carne porque al final de cuentas pues puede mermar en tu desempeño y a lo mejor nunca vas a ser físico nuclear. También no. Estábamos hablando con el Chutiba el otro día y también comer carne. Bueno, los vegetarianos luego se enferman y les cuesta más trabajo, sí, ¿no? Recuperarse. Tienes unas defensas muy jodidas y muy bajas. Y a eso aunado que mi mamá también no creía en los medicamentos. Se metió a una secta así como que hacía yoga. Una secta narco hippie. Sí, se llaman la Fraternidad Universal. ¡Qué pitero! Ajá, y tienen unas ondas New Age combinadas con yoga y vegetarianismo súper pendeja. Dije pitero. Entonces mi mamá empezó así, pues, a volverse hippie, no comíamos carne y nos curábamos con chochos. Y también aunado a que tu mamá cocinaba de la verge. ¡Híjole, sí es cierto! ¿Por eso te volviste chef? Puede ser, porque en mi casa siempre hubo libros de cocina que nomás no le hicieron nada a mi mamá. Nunca aprendió a cocinar. ¿Qué? Mal pedo. Sí, generalmente comíamos fuera. Y de hecho, si ustedes lo ven seguido, salen notas de los papás hippies, new age, hipsterosos, gringos, sí, vegetarianos, y se les mueren los niños, ¿no? Y ya más de una ocasión ha salido de veras, pinche pizca de sentido común. Realmente para un niño en crecimiento no está nada chido tener una dieta vegetariana. No sé si haya sido real. Denles o carne, no. Ya si ellos después no quieren, ajá, comer, ya su pedo, pero no mamen. Y si ustedes quieren ser unos pobres güeyes que no les ponen vacunas, y nomás quieren andar comiendo plantitas, pues ya su pedo, ¿no? Alguien publicó hace poco que... El Graf supo hacia dónde iba la pedrada. Sí, yo sé. Gato, se le había muerto un gato, alguien por quererlo hacer vegano. Vámonos. Qué pendejos. Ajá, y pues alimentar a un animal... Esos con... Mucha gente advierte que los seres humanos son básicamente vegetarianos. Sí, pero mientras tengamos estos pinches dientes con filo en la parte de enfrente, pendejos, que se llaman colmillos y otras madres. Ajá, y entre los colmillos que son los más importantes. Quiere decir que comemos carne, tenemos muelas porque también comemos vegetales. No hay pedo, comemos de todo. ¿Para qué pinches hacer mamadas? Si comes puro vegetal es malo, si comes pura carne es malo. Pinches, combínalos y todos vamos a ser bien pinches felices. La gente tiende a olvidar que existe un término llamado omnívoro. Omnívoro. Porque dice, no, nada más carnívoro, vegetariano. Omnívoro, pendejo. Sí. Bueno. Sí, omnívoro, traga todo. Todo. Todo menos piedras. Sea. Bueno. Comemos sal. Es la única piedra que podemos comer. El camote es el alimento del futuro. ¿El camote? Qué mal pedo, todos vamos a tragar camote. Según Sinclair, las frutas son piedras. Como verán, he separado toda la sabiduría nuestra en tres categorías. Animal, vegetal, piedras. Bueno, ¿y qué sería el fuego? Vegetal. ¿Qué sería el agua? El agua es lo opuesto al fuego, que hemos establecido es un vegetal. ¿Qué es lo opuesto al vegetal? Fruta. El agua es una fruta. La fruta no es vegetal, así que tiene que ser animal o piedra. Sabemos que no es animal, por lo tanto, la fruta es piedra. Lo cual nos hace entrar en materia. No, porque todavía falta un poco del trash talk, que además de ser una mini escuela de frustración, se pone la chingada. ¡Qué pinche tristeza! Se chingan. Pero sí. Si... Se chingan. Perdió la selección. Pero qué toda mal pedo. La gente está hablando en este momento y va a hablar el resto. ¡Claro! De la semana, porque eso marcó el mood de todo el país el resto de la semana. Es a lo que voy, porque además ahorita... Entonces, ¿para qué andan en porque además es lo que estaban diciendo ahorita. Ay, estamos como apesumbrados, está ¿cómo era el término? Modorros. Bueno, andamos modorros, el cielo se oscureció. Depresión tropical, tornados. Mis huevos. Es la depresión nacional. Todos se pusieron de malas y salió esta pinche nube mal pedo. A huevo. Yo solo comí mucho y me siento llenito. Yo también. No. De hecho, yo quiero algo así como muy... Yo quiero algo muy chatarroso. Quisiera tener aquí un pinche plato de nachos y una coca. Y por ahí un plato de chicharrones para ustedes. Ya apoyo lo que decía el Graf, así como de, pues ya sabías. Y si, mira, en dado caso de que pasara, hubiera sido una sorpresa agradable. Pasó. No mames, pero ellos... es que ese es el punto, que no fue exactamente igual que los anteriores años, porque realmente llevaban un récord muy bueno dentro del mundial. Normalmente siempre era que apenas pasaban a los octavos y ahorita pasaron como los mejores del grupo y tenían un excelente... No fueron los mejores del grupo, el mejor del grupo fue Brasil. Sí, por un pinche gol. Exacto. Sí, pero aún así, güey. A lo que me refiero es que iban muy bien. Pero tenía 7 puntos y Holanda tenía 9. Bueno, por los pinches goles. Bueno, yo ya que no quieren hablar de eso, yo solamente voy a entrar en la cuestión de la verdadera tragedia. Ya decía Eloy Fernández Porta que la verdadera tragedia del infierno no es su naturaleza nefasta, sino que es reiterativa. El problema son los ciclos que no se terminan, que se repiten constantemente y que nunca se rompen. Y si ahora nos encontramos nuevamente entre este caso y no sabemos cómo romperlos, pues peor tantito, ¿no? Porque como diría Juan Villoro, no hay peor crisis que la crisis de expectativas, ¿no? Ya, eso es lo que quería decir. Yo me siento malito. Yo lo único que tengo que advertir es que, uno, deberían estudiar la historia y, segundo, deberían, yo creo, tómenlo como una persona que no sabe nada de fútbol y no sabe nada de deporte, tal vez deberían anunciar menos Pan Bimbo y entrenar un poquito más. Eso sí es cierto. Luego empezaron los comerciales. A madres de comerciales. Y otra cosa que debería hacer los fans, y lo digo porque cuando nosotros somos fans de algo también, ¿no? Sí, y lo nuestro también es un opio para la mente y lo que tú quieras. Igual somos que el fútbol, opio. O sea, no estamos arriba de ningún fan del fútbol. Estamos en el mismo punto. A ellos les gusta el fútbol. ¿Qué haces tú, Necro, cuando no te gusta una serie de tele? No la veo. La dejas de ver. Exacto. ¿Y no compras parafernalia, o sí? No. Por ejemplo, Big Bang Theory ahorita, yo ya no la veo. ¿Tú ya la dejaste de ver? Sí. ¿No te gusta? No me gustó. ¿No eres fan ahorita de Legend of Korra? Sí, no me tanto, gusta Legend of Korra, pero no me baja, pero no me emociona tanto como... ¿Qué es lo que debería hacer entonces un fan mexicano del fútbol? Pues simplemente, este próximo mundial, no compres la playera de la selección. Ajá. No la compres. Ve los partidos, ve los gratis, no compres el Sky. Y entonces la gente va a entender y le va a tener que exigir a la selección, ¿sabes qué? Si quieres que te patrocine, pues se tienen que esforzar. ¿Cómo lo ves? Es que también ahí estás dando por hecho que son unos huevones, güey. Tú no viste los partidos. A mí lo que me da un poco de coraje no es esta cuestión de que en efecto sean víctimas, es que no los veo así. Estaban jugando increíblemente bien. Pero se aplica una vez más esa frase que... Lástima que ya esté muy acuñada en la selección, que es que jugaron como nunca, para perder como siempre. No, pues yo me he aventado las anteriores mundiales y hay partidos malos. Ahorita no hubo partidos malos. Jugaban bien cabrón todos los pinches partidos, no lo puedo creer. Pero no jugaron mejor que Holanda. Sí. Holanda les ganó. Yo estaba escuchando los comentarios decir, es que los holandeses, estos europeos están valiendo madres porque se cansan en el trópico y no sé qué. Y en ese momento les meten dos pinches goles, o sea... Pero acuérdate, pero lo que pasó fue que el pinche penal al final fue una mamada porque el pinche güey se aventó. Pues entonces deberían dejar de usar árbitros de esos. Y si tienen 500,000 cámaras en el pinche estadio, que usen las referencias de las cámaras. ¿A qué pinche retrógrada? Yo tampoco entiendo por qué no se usa. Ahí no, sí estoy usa de acuerdo. La tecnología. Hasta el fútbol americano la usa. Ahí sí, y yo es tampoco un me lo explico. De bárbaros, si tienen ofender, todos los pinches ángulos, ¿por qué putas no así? ¿Por qué no usas la referencia? ¿Para qué te fijas en el ángulo de visión de otro pendejo? Entonces, ahí lo acabamos con el fútbol. Lástima para todos los aficionados a la selección mexicana. Sí. De próximamente en el Saga Podcast, el fútbol. No. Yo sé que su glándula de macho mexicano los está haciendo secretar esa hormona que los obliga no a hablar la glándula de macho mexicano. En un domingo. Pero ya. ¿Es la misma glándula que hace que todos cuando se compran su playera de la selección les salga la panzota? ¿No es la glándula de macho? Yo me imagino que sí. Y ajá, y también te da ese impulso como ese sarpullido que te obliga a comprar una peluca tricolor, ¿no? No, es la glándula de macho mexicano. Es mi más sincero y cercano expresión de patriotismo. Tú lo sientes así. A ti te... Porque yo sé que el fútbol en ese sentido, más que un deporte, se enlaza. Ir a comprar Pan Bimbo. No, no, yo no voy a comprar pan Bimbo. Yo voy, claro, yo que veo... sí, tú siempre compras pan Bimbo. Me gusta el pan Bimbo y además todo el pinche pan hecho en México es Bimbo. No sí. importa qué compres, todos dicen hechos por Bimbo. Sí. Vas a comprar Wonder, no. es Bimbo. Vas a comprar Oro Wheat, es Bimbo. Vas a comprar Tía Rosa, todo es Bimbo. Lo cual me recuerda que ya venden Twinkies. De Bimbo. Sí, pero no, no son submarinos no. y no son Twinkie escrito tal cual fonéticamente. No. Ya hay Twinkie con W. No. Y es... delicioso. Y están buenos, ¿no? Y si compras pan Wonder, sí sabe más dulzón y es más suavecito que el Bimbo. La receta es distinta porque ya. la hacen bajo licencia, pero lo hace Bimbo. Son ¿cuál los que la hace cuando bajo licencia si Wonder es de Bimbo en Estados Unidos? Bueno. Regresamos a nuestro tema de la semana anterior, que fueron las series animadas para adultos. Adultos, para gente que ya tiene pelos en el occipucio. Ah, chinga. Bueno, ok. Ahora todo depende de qué es el occipucio para la gente de tu pueblo, güey. No sé, yo solo lo dije porque sonaba gracioso. Sonaba gracioso. Yo tenía... como el clásico, se te ve el epidermis. Ah, huevo. Yo tenía un cuate que decía, para referirse a que alguien era adulto, pues, ¿cómo crees que te van a pedir la credencial, cabrón, si ya tienes pelos en la cola? Sí, a huevo. O sea que si no me dejan pasar en un bar, enseño los pelos. Básicamente. Chingale. Dices, ya tengo pelos. Bueno, va, paz. A ver, ahí les va la serie de la que quiero hablar primero, y porque fue la primera que me acordé, de Stripperella. ¿Se acuerdan de Stripperella? Hecha por Stan Lee. Poco, porque la verdad no la vi mucho. Pamela Anderson, ¿no? Exactamente. Con su voz y todo el pelo. Ah, sí, cierto. Exactamente, es una serie que pasaba en MTV. También pasó en MTV. Ajá. No sé en qué la hayan pasado primero. Ni pinche idea, ¿eh? Yo me acuerdo que ustedes, pinches sagas asquerosas, bueno, yo también. Pero hace muchos años era como el hit, pero más bien... Pero más bien ustedes se la pasaban entre ustedes como que... No la bajaban, pero sí la compraban en convenciones. Y le hago, no mames, yo tengo los capítulos de Stripperella. Y tú decías, para de mamada. Ajá, debutó en Spike TV en el año 2013. Y tuvo... No, es más vieja, es más vieja, es más vieja. No, perdón, en el 2003, perdón. Ajá, y solo, sí. Pero no, es que dije 13 porque solo tuvo 3 episodios, perdón. Ah, ya. Ajá, sí, se me trabó la lengua. Si Stripperella era más ruca. Sí, entonces en el año 2003 tuvo 13 episodios. Trataba sobre una, Stripper. Una stripper que era agente secreto. Y siempre sacaba como cosas muy sensuales en el cuando iba en sus misiones, ¿no? Por ejemplo, para escanear un pinche papel, sacaba su escáner de su piercing que tenía la lengua y se ponía a lamer el papel, ¿no? Muy sensualmente. Ajá, tenía su del típico, ¿no? De sí tengo mi pinche brasier con metralletas o con láser o mi lipstick que hace algo así, totalmente súper jalado de los pelos, pendejo. Y en cierta forma divertido, a mí me divertía por pendejo, la verdad. Qué raro, siendo una serie de Stan Lee, uno creería que sería como más mujigato. Pero es que Stan Lee ya en ese momento ya estaba empezando a chochear, ¿no? Bastante. Es que es la verdad. No, y lleva 10 años chocheando. Pues sí, yo recuerdo siempre el reality de quién quiere ser un superhéroe. Ese estaba chingón. No, estaba bien pendejo. Yo lo disfruté mucho, lo vi completo. También porque era cortito, duraba como 15 capítulos. Ajá. Bueno, cuando lo anunciaron yo dije, pues suena a que... Porque decía, no, pues tienes que venir a presentar tu personaje. Pues órale, supongo que van a presentar su personaje, que va a hacer varios retos y que después le va a publicar un cómic, personaje que más le latió, pero no, eran un montón de cuarentones, treintones, disfrazados de algún personaje de su invención, sorteando retos supuestamente superheroicos, como correr a través del patio de una anciana para que no les mordiera el culo un perro. Lo peor de todo es que yo lo veía. Sí, no, yo también lo vi. Sí. Mames, ¿qué pedo? Es que era un show con Stan Lee. Ya le perdí el amor a los shows de Stan Lee puso el de Superhumans, el de History Channel. Le dije, no, por mucho amor que le tenga Stan Lee, no ya. voy a ver eso. Está bueno. Qué cagado, me gustaba más Superhumans que We Wanna Be. A mí no me gusta ninguno hoy, pero sí eché. Superhumans sí me gusta. Si dejas de lado que no es show de Stan Lee, porque Stan Lee es como la caricatura de Dick Tracy, güey. Que Dick Tracy ni salía. Superhumans. Chinito, creo. No, tenía como 5 asistontos, un perrito, un chinito, así. Y entonces él nada más llegaba al final de, ¡ey, qué pedo! Pinche Dick Tracy, ¿a qué pinche hora llegas? Vengo a cobrar, puto, y se iba. Sí. Algo así era ese Superhumans era como ver un poco de Aunque Usted No Lo Crea, ¿no? Por así decirlo. Sí, era algo así. Era algo parecido. Bueno, para caricaturas. Pero bueno, a ver, Stripperella. Bueno, ese es el pedo con Stripperella, ¿no? Tuvo solo 13 capítulos. A mí me latía, era bastante cagado, pero yo sé que era malo también. Sí. Y bueno, la tipa trabajaba en un putero, ¿no? Y ya... tenía que sortear entre las misiones que tenía y el hecho de llegar a trabajar y encuerarse en el pinche putero. Porque luego su jefe se ponía mamón, su jefe del putero. Ah, bueno, su jefe del putero. Sí. En otra lista de series también tenemos, creo que ya la habíamos mencionado un poco la semana pasada, fue Duckman, Private Detective and Family Man. Ajá. Que es una serie que yo estaba viendo que le estábamos atribuyendo 100% a Klasky Csupo. Pero resulta que no, que es creada por, que es una serie creada por Everett Peck, basada en un cómic de Dark Horse, la cual animó Klasky Csupo. Esta serie duró 4 temporadas para un total de 70 episodios. Aquí en México la pudieron ver en el canal 7, la pasaban en el 7. ¿La pasaban en el 7? Sí, la pasaban en TV Azteca. Pero sí. Aquí, bueno, aparte la pusieron en cable, ¿no? Bueno. Ah, sí pasaba en Locomotion. En Locomotion, sí. Sí, es cierto. Duckman, la historia era sobre este personaje que se llama... Bueno, Duckman. Su apellido es Duckman. O sea, su apellido es Duckman. Hombre ¿quién? Pato. ¿Eh? Hombre pato. Hombre pato, o sea... ¿Quién podría creerlo? Que es un detective privado y padre de familia. Tiene 2 hijos. Bueno, Eric, se llama Eric Ted Duckman. Ajá. Que tiene 2 hijos, bueno, 3 hijos prácticamente. Uno es un perfecto imbécil, que es un grandulón clásico americano, lleno de barros, y los otros dos son un par de gemelos bastante inteligentes, que realmente son, pues no podría decirlo realmente siameses, sino más bien son bicéfalos, ¿no? Huevo. Es un pato bicéfalo. Sí, sí, tiene razón. Y son bastante inteligentes, él vive aparte junto a su suegra, que es una anciana que prácticamente que nunca dice nada, ¿no? No me acuerdo mucho de ese personaje. Y su cuñada. Y su cuñada, que es la hermana gemela de su fallecida esposa. Y que lo odia. Lleva de la verga. Con la que se lleva de la verga, pero por otro lado, pues no deja de recordarle a su esposa. El tipo es una persona excesivamente vulgar y realmente la mayoría de los capítulos solo tratan sobre una actividad que tiene que hacer y él la está resolviendo de su manera muy vil de ser. Sí, porque bueno, no es excesivamente sarcástico, es excesivamente vulgar, siempre está haciendo insinuaciones sexuales. A huevo. Y eso es prácticamente la trama de la serie, que es un terrible padre, pero pues, aún así y intenta un peor. Que resolvía sus casos era asistente, un cerdito, se llamaba, no se llama Kornfeld. Kornfeld. Ajá, y prácticamente él no hacía nada, ponía el nombre, no. Pésimo padre, todavía peor detective privado. Y el Kornfeld era una pistola, porque era ese güey que sabía de todo, ¿no? Ajá. Sabía de artes marciales, sabía de literatura, sabía de investigación, sabía de ciencias forenses, sabía. Pero Duckman sabía hablar, ¿no? Ajá, lo único que tenía Duckman era la labia para hablar. Era como Peter Venkman en los Ghostbusters. Ándale. En una manera muy vulgar, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, tú sabías que los otros 3 Ghostbusters. Bueno, no es cierto, los otros 2 Ghostbusters eran. Los cerebros y Peter Beckman era el que les conseguía la lana, ¿no? Ajá, y el negro solamente estaba ahí por si que tenían que ser políticamente correctos. Que el Winston Sedermore era chido. Sí, la neta sí me cae bien. Pero... Yo creo que Duckman era una serie aceptable, era entretenida, pero la verdad nunca me agarró con padre. Sí, la quiero seguir viendo. Nada más, tú realmente muy por eso nunca despegó. Yo creo que sí. Ajá. A mí me sorprende que haya durado, según yo. Debió haber durado como 2 temporadas exagerando, no, pero creo. Parece que sí, pero creo que han de haber sido como temporadas un poquito cortas. Pero o aquí en México no presentaron todos los capítulos. Porque a lo mejor tampoco pegó. Creo que sí aún se presentaron. Menos que en Estados Unidos. Se acaba cuando se va a casar con su cuñada. ¿Ah, sí? Yo no recuerdo eso. Recuerdo que su cuñada como que se siente sola porque está solterona. Ajá. Y que pues va es a adicta al ejercicio, ¿no? Ajá, que da clases de aerobics, una onda así, siempre anda como en payasito. ¿Payasito? Y, ajá, y que dice, no, pues quiero tener un hijo y me voy a inseminar artificialmente. Y resulta que tienen en el lugar donde la van a inseminar, un barril, tienen barriles llenos del semen de Duckman. A huevo. Entonces ella dice, no mames, voy a tener un hijo de este pendejo. Y pues empieza a ver los pros y contras de inseminarse, ¿no? Ser una madre soltera. Pues al final, según yo recuerdo, no lo hace. O no funciona la inseminación. Ajá, no funciona porque tienen ya hasta a nivel genético una predisposición a odiarse. Entonces, nunca. Ajá, sí, el esperma nunca funciona con los óvulos. Nunca funciona con los óvulos. Así, es cierto. Nunca dan de sí. No manches. Pero también nunca había visto ositos, células, ¿no? Que se odiaran tanto. ¿Sí? Había unos ositos que eran sus asistentes como de laboratorio. Era un osito rosa y un osito azul. Y a ver, otra serie entonces, ya que ya hablamos de Duckman. ¿Qué me acuerdo? City Hunters. Ah, ok, City Hunters. ¿Cuál? A ver, City Hunters. ¿Te sabes de qué era City Hunters? No la sí, vi mucho. Mira, eran cortitos, que nada más están inspirados visualmente en el estilo de Milo Manara. Milo. Ajá. Milo Manara. Es Milo Manara. Señor Manara, me encanta cómo dibuja las tetas. Y las nalgas. Milo. Milo. Bueno, ya. Ay, nunca vamos a dejar eso en paz, ¿verdad? Los cortos que pasaban en... Yo los vi en Fox. Sí, sí, sí. Ajá. Y eran promocionando el desodorante Axe, que tiene toda esta publicidad como que altamente misógina y de usa nuestro desodorante y tendrás mujeres y mujeres. Y eso funcionó porque yo tenía un primo que estaba en plena adolescencia en esa época y el primer desodorante que usó fue ese. ¿Y le funcionó? No sé, no, yo no, no sé. Obvio, si yo, no yo nunca le pregunté, oye, ¿qué onda? ¿Qué tal la porquería? Bueno, la trama era muy básica dentro de su mitología del desodorante. Ah, bueno. Era un tipo llamado, curiosamente, Axel. No mames. Ajá. No lo vi venir. Que era un pobre pendejo que, pues, igual, lo acababa de dejar su señora, ¿no? Pinche, ajá, lo acaba de dejar su señora, es medio nerdo, es bien chaqueto, no, ninguna vieja le da bola. Y conoce a, no me acuerdo cómo se llama el personaje. El The Mazda, ¿no? Ajá, conoce un tipo que es una especie de player, a lo Mauricio Garcés, así como que un conquistador, maduro. Ya consagrado, que le dice, no, tú estás bien pendejo, yo te voy a enseñar los secretos de la seducción. Y cada capítulo giraba alrededor de una mujer. Que era un reto. Un tipo de mujer que era un reto para Axel conquistar. Y dice, no, pues dependiendo de la mujer, o sea, no vas a conquistar a todas las mujeres con la misma técnica. A huevo. Sino que pues tienes que analizar a cada una. Pues ya, eso era City Hunter, básicamente. Había un capítulo en el que el reto era hacer un trío, me acuerdo. Yo recuerdo mucho que en una de esas la mamá de Axel lo va a buscar. Y está bien buena. Y resulta que está bien buena. Y el otro cabrón se la quiere chingar. O sea, así de no mames, o sea, así no seas cabrón, así de a compas, no te chingues a mi jefa. Y el profesor, él se pone como un hombre lobo. Se pone como de cacería y resulta que su madre es una workaholic. Ese es el tipo de mujer de ese capítulo. Pero realmente, sí, no. No tenía buena animación, tenía buen diseño de personajes. Ajá, pero la animación era como flashera, ¿no? Flashera, sí. Sí. Porque era muy tiesa en momentos, no eran muy, sí, no eran muy expresivos. Como que el trazo de Manara como que es muy... suelto. Muy suelto, ajá, y como que se presta como para una animación... más sabrosona. Más dedicada, como ¿sí sacarla tiene? De tipo Korra. Tiene, o sea, momentos. Necesitas como... yo siento que cuando ves los trazos de Manara, los pocos que yo he visto, sí es como que necesitas una bonita animación para que se vea... Lamentablemente no es así. La otra animación de Manara es El Perfume del Invisible, que es un largometraje animado. El punto es que El Perfume del Invisible igual es una animación que no tiene esa calidad para levantar visualmente... el trabajo de Manara. De Milo Manara. Milo. ¿Sabes quién era fan de esa serie? ¿De City Hunters? Ajá, el Camote Esferante y más madrazos. Ajá. Es que la usaron pues como para manejar su estilo de vida. Ándale, está altamente llena de testosterona. A huevo. Y pues es como que el estereotipo al que aspira cualquier preadolescente. Hombre que no tiene muchas mujeres. Qué mal pedo, ¿no? Qué mal pedo. ¿Por qué se me quedaron viendo? No, yo creo que sí. Se nos quedó viendo a todos, ¿eh? Yo creo que como que hizo una mirada así larga. En general en la publicidad de Axe. Siempre gira alrededor de lo mismo. Ah, no, y se le agradece que hayan intentado hacer algo pues más llamativo que hacer solo pinches comerciales. Exacto, solo pinches comerciales. Qué curioso que los desodorantes son los que tratan de vender más eso. ¿Han visto los de Old Spice? Son cagadísimos de la risa, ¿no? Yo le dije al Necro lo mismo hace poco. Que a mí me impresionaron, bueno, no me impresionaron, que se me hacía que igual el Old Spice, que también era como un desodorante más para hombres maduros, últimamente han tratado de imitar esa publicidad de Axe. Es que los hombres maduros se van muriendo muy pronto. Y necesitamos nuevos clientes. Y recuerdo un comercial de una revista, que es un tipo gordito, un clásico estereotípico nerd. Que dicen, saca al verdadero hombre que hay en ti. Y está como diseccionado a la mitad del tipo. Y hay un rockero por dentro. Huevo puto. Estaba muy chingón, ¿no? Está bueno el concepto. Pero bueno, ajá, como publicidad, City Hunter fue un buen intento. No mames, necesito comprar esos desodorantes. Lástima que, como dice el Graf, pues se quedó corto. Animación. Bueno, pero también no creo que haya sido un proyecto tampoco de mucho varo. Los de Axe tendrán varo, pero no van a pagar una super serie. Fue así más de una cagadita de Ay, güey, pues así como proyecto chiquito, vamos a hacer una serie de cortitos. Ajá. Este, nos traemos a este güey que nos diseñe. Y sí, las hacemos creo, no por sé, poco barato. El argumento ni siquiera es de manera, no, no. Y si los juntas, sí, si los juntas, la neta no haces mucho. Yo creo que harás una hora de animación y ya, ¿no? Sí. Puede que sí. Y muy seguramente por allá de ver un DVD así de City Hunters, ¿no? La serie completa. Sí. Ay, no estoy seguro. Ahorita la no busco. Sé. Yo sí la quiero. Bueno, el siguiente. Pero eso fue City siguiente. Hunters. ¿Qué más? ¿Qué tienes tú, Necro? Pues creo que dejamos también en el tintero a Rocko's Modern Life, ¿no? Rocko's sí. Modern Life está sí. En ese ambivalencia porque sí es más que como nada un Nicktoon. Ajá. Son más bien como Nicktoons que tienen temas como medio escondidos que sí son más de adultos. O sea, no son abiertamente de adultos, pero pues como que un adulto los puede ver, ¿no? Funcionan a varios niveles. Ajá, pero sí tiene... Bueno, quizás... Yo lo veo como que quizás no sean caricaturas... Ni para niños ni para adultos, sino como para adolescentes, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Ajá, porque yo creo que sí va a haber cosas que los niños no van a entender y cosas que y ya los adultos se les van a hacer muy pendejas, ¿no? Entonces yo creo que el punto medio sí sería el adolescente, que sí sería puberto de... ¡Ay, güey, mira, están hablando de sexo, mira, qué cagado! Ajá, pero o de drogas, o de... O qué joto se ve ahí. Ajá, y te hace lo suficientemente cagado, pero le entiendes, ¿no? Y no estás ni en un punto ni en el otro. Rocko's Modern Life pues trataba de este... Wallaby. Ajá, Wallaby. Es como un canguro chiquito, por si no entendieron. Ajá, que vivía pues como en una ciudad de este... O-Town se llamaba, ¿no? Ajá. O-Town, sí, donde, sí. Pues típica ciudad cartoon donde todos los personajes son animales, ¿no? Ajá, y los edificios y cosas. Y cosas, ¿no? Y se movían. Y tenía su mejor amigo que era una vaca. El jefe. Ajá. Y su perro que era la onda. ¡Spunky! Yeah. Y tenía... Y su otro amigo, Philbert, que era una tortuga. Ajá. ¿Y cómo se llamaba el que era como el pincho diosito de ahí? El señor... el señor cabeza grande. Ajá. Su vecino. ¿No? Se llamaban. Que era como una rana, ¿no? Era una rana. Ajá. Pero sí tienes razón. Sí tenían un poco de temas para otros. Porque yo sí me acuerdo a los cabeza grande... Muchas veces con problemas sexuales. Ajá. Sí. Me acuerdo sí, mucho sí. De ese trauma que tenían como que de romper... Platos. Con la lengua para excitar. Y sí, me acuerdo haber visto alguna vez a la señora Cabeza Grande querer seducir a Rocko. Encender la llama. Reencender la a Rocko, que intentó con Rocko con tal de levantar sí el ánimo del otro, del ajá. esposo. Ajá. Sí, estaba bien se grotesco. Habló del deportado. ¿Te acuerdas cuando Rocko se casa con Philbert para no ser deportado? Ajá. Y yo sí. No entendí si que... ahí el tema era simplemente porque la tortuga, no sé si no era sexual o qué pedo. Pero a mí siempre me pareció muy incómodo porque pues, en esa época pues, decía, pues, los dos son hombres y los dejaron casarse. Uh-huh. Yo dije, bueno. Incluso cuando resulta que hay una animación basada en los Cabeza Grande. Y es porque su hijo trabajaba haciendo caricaturas. Ah, sí, el artista frustrado. Y es porque tenía Daddy Issues que les hacía esa especie de homenaje parodia. Ajá. Ah, sí, cierto, sí, y cierto. Y que luego Rocko se mete a trabajar con él y crean una serie bien pinche pendeja que se mueve las botanas locas. Ah, sí, cierto. Y que el chico, el pedo es que es muy exitoso como animador, pero tiene sus frustraciones. Tiene sus intenciones artísticas frustradas porque el güey quiere ser un artistita, según... Y trata todo el tiempo de boicotear la serie. Y cada vez que lo hace, simplemente hace más exitosa la serie, ¿no? Que entra y les vela un show, ¿no? Está velado, así lo vamos a pasar, no hay pedo. No mames, este güey es un genio. 10 minutos de capítulo velado, así de. Ajá. ¡Qué putas! Sí, exacto. Está muy cagado el pinche hijito de los Cabeza Grande. Pues sí, sí tenía temas así. Sí. Muy complicados. Al final la tortuga se casa con una vieja. Se casa ¿no? con una la doctora. Gata. Una gata. Una ajá. veterinaria, ¿no? Algo así. Sí. Que tenía, era una doctora en general. Que tenía ganchitos. Que ajá. tenía un ganchito. Pues, tenía una mano, ajá. Ajá. Y tienen, ¿qué? Como 3 hijos, ¿no? Sí. 3, 4 hijos. Ajá. Sí. Exactamente. Espera, uno de sus hijos no se parece a. Era jefe. Era hijo de jefe. Porque jefe es el que los incuba. O sea, él pone literalmente las nalgas para que nazcan. Sí, porque pero también... no sé cómo le hicieron, pero la gata tuvo huevos. Pues sí, porque Philbert es una tortuga. Porque Philbert es una tortuga. Y pues Philbert dijo, no, pues hay que enterrarlos. Y dijo, no, te sientas sobre eso. Philbert no funcionaba, entonces pusieron a Heffer. Y como chiste ahí, estuvo ajá. cagado que pues, el último hijo se parece a Heffer. Cosa que también hay hasta un capítulo del futuro sobre eso. Ah, salen grandes. En el que los niños salen ya grandes. Y hasta usan ropa de esa metalizada. Dice, padre, ¿por qué usamos esta ropa? Porque es el futuro. Y yo dije, madre de Dios, qué pinche capítulo. Además, cabrón. Los primeros capítulos, de hecho, por ahí va el título de La Vida Moderna, estaban enfocados precisamente pues, en la vida pues, godines de, de la ciudad. De Rocco, ¿no? Y en el hecho de que quieras o no, todos eran bastante embusteros. ¿Una tienda de cómics o algo así? Ah, después del primer capítulo. Porque en el primer capítulo está tratando de conseguir chamba y se va a la empresa. Ay, no me acuerdo cómo se llama, donde trabaja el señor Cabeza Grande, que igual es un súper... Conglomo, gracias, ajá. Y no logra conseguir la chamba y luego se va a trabajar en la tienda de cómics. Pero igual luego era recurrente que había capítulos que tenían que ver con eso, ¿no? Como cuando hacen cuando van al cine, que los cines ya son estos súper mega multiplex, así, cadenas encabronadas, y que ya lo que menos pueden hacer es ir a ver la película. Ya sabes que lo estaban deportando. Por ahí hay uno en el que va a ir un inspector de construcciones y lo va a correr porque su casa está hecha una mierda. En general criticaban la sociedad de consumo. Ajá. Uh-huh. Un poco leve, pero por ahí estaba, ¿no? Por eso era vida moderna. No, pues, por eso mismo. O cuando un jefe se une a las sectas de las salchichas. Está bien. Entonces sí hablan de temas que ahorita que lo pongo a pensar, oye, güey, sí estaban hablando de todas las sectas, no es una mamada así nada. Es cuando más salía como demonio duraznito, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo. Sí, sí, sí. El demonio no. Un güey que tenía una cabeza de ubre. Y al final duraznito, su infierno personal es hacer su propia versión de la vida moderna de Rocco. La vida moderna de sí. Duraznito. Cagado. Spunky. ¿Sabes qué otra dejamos también en el tintero? Creo que dejamos todas las de Seth MacFarlane menos Family Guy. Creo que nada más hablamos también, de Family Guy. Y también Guy. Nos falta toda la barra de Adult Swim. Y dejamos Futurama. Bueno, Futurama. Ya tuvo su pinche... Ya tuvo su show, especial. Así que chingar a su madre. Show, pero nada más vamos a advertir, Futurama, como saben, es la serie que de alguna manera captó el amor de Matt Groening después de Los Simpsons. Y es una serie, pues, prácticamente que habla de temas adultos, pero vistos desde el punto de la ciencia ficción. Es divertidísima. Uh-huh. Escuchen nuestro podcast de Futurama. Philip J. Fry queda congelado por 1000 años sin querer en una... criogenia y despierta en el año 3000 y se adapta a la nueva forma ultra pluricultural de vida que existe en ese mundo, y pues tiene que andar viviendo sus aventuras de cómo se va adaptando a este nuevo mundo que al mismo tiempo es muy parecido pero también muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Yo creo que últimamente han ahondado más en la relación entre él y Lila. Ah, sí. Y sus broncas de pareja. Pero pues ya era un poquito justo, porque la verdad tiene capítulos demasiado memorables esa pinche serie. Sí, la neta, sí. Bueno, y todos sus capítulos pues tienen de título parodias de películas, ¿no? Por lo general. De series, ajá, y libros y series. Exacto, pero básicamente es eso, ¿no? Hacer una crítica medio fuerte a veces, muy satírica, pero cubierta con esta cuestión del sci-fi, ¿no? Sí. Entonces dices, ah, sí, pinche sociedad super futurista, pero en el fondo pues sigue siendo la misma mamada, ¿no? La barra de Seth Green. Pues Seth MacFarlane, Seth MacFarlane. ¿Seth MacFarlane? Ah, Seth Green Seth Green es el de Pollo Robot. Pollo Robot está bien chingón. Yo siento que Pollo Robot habla más de temas geek y se me hace más como un más ligerón de lo que sería No, es que luego sí hablan cosas muy homosexuales. Por ejemplo, meten porno, o sea, se burlan de muchas cosas. Ajá. Bueno, luego sí meten sexo y cosas así. Bueno, Pollo Robot es una serie de Seth Green que a lo mejor lo conocen como el hombre lobo, Buffy y el hijo de Dr. Evil en la serie de Austin Powers. Sí. Y la voz del hijo de Peter Griffin en Family Guy. Sí, así es. A huevo. También ha hecho otras cosas, pero no me acuerdo qué. Su esposa está bien rica. Va a ser la voz de Leonardo a partir al final de esta temporada de las Tortugas Ninja. ¿Por qué? Porque, le van a meter un plomazo en la garganta a Leonardo o algo así. Ahora hablo así. Ahora hablo como pollo. No, su esposa. Su esposa está bien rica y tiene un grupo que se llama Pussycats. No, algo así como Magic Unicorn o algo así. Que supone que es un grupo de chicas geek que están bien buenas y se llaman Unicure porque es así como la parodia de decir: las chicas buenas geeks no existen, al igual que los unicornios, ¿no? Y está bien buena. Ajá, entonces bueno, ahorita te digo bien el nombre de eso. Y está bien, buenas tardes, la morra. Según esto. Bueno, sí está. Bueno, Pollo Robot. Pollo Robot. Es ¿Sabes quién está también bien buenas tardes? Curiosamente, la hija de Michael Jackson. No sé. ¿No la has visto? No. No mames. Busca Paris Jackson, para de mamar. Así llama Team Unicorn, el pinche grupo. Bueno, el chiste es que Pollo Robot es una animación 4x4. Stop motion. Ajá. De donde agarran pues figuras de acción de todo tipo para hacer chistes, como dices, bastantes geeks, pero con su tono un poco elevadito, de vez en cuando, no siempre. Sí, la neta no está tan fuerte. No, es muy de vez en cuando. Por ejemplo, los chistes que normalmente sí usan eso es ya cuando, no sé, cuando la serie lo amerita o cuando el chiste en sí, ¿no? Pero generalmente pues se hacen cosas vale. Como parodias como de Star Wars o de He-Man. O de Spider-Man, o de Justice League, o cosas así, ¿no? Tortugas Ninja. Yo me acuerdo de uno de los más fuertes cuando hacen una parodia de Transformers en la que le da cáncer de próstata al Optimus. Al Optimus. Y que hasta se transforma en un sarcófago. Sí. Y al final acaba así de, bueno, nosotros los Transformers como somos mecánicos no nos puede dar cáncer de próstata, pero a ti sí, así que revísate. Y luego hay una escena en la que sale el Tocho Humano. Me arde cuando orino y sale el Optimus Prime. ¿Qué les estoy diciendo? Está muy cagado. Sí, también hay uno donde una de Magic Zebra, que sale una cebra mágica, le empieza a conceder deseos a un güey, según esto, y... Ah, no, porque dice, no mames, odio cuando el celular se me corta cuando entro a un túnel. Ah, yo soy la Magic Zebra y con mi sistema de pago podrás tener señal en cualquier lado y la chingada. El chiste es que la cebra lo engaña para que se deje coger por ella. Por la cebra. Ajá, por la cebra. Y dice, ¿qué onda? Todavía se me va la señal cuando entro en los túneles. ¿Qué? ¿Creíste que eso iba a existir? Pero es una cebra que habla. ¿Qué? ¿Crees que las cebras que hablan existen? Y se quita la pinche... se quita así como un cierre y es un pinche negro, ¿no? ¡Qué pedo! O sea, super creepy. Pero bueno, es muy cagado. Pues Pollo Robot yo creo que es de las series ahorita que se han pegado bastantito. ¿Y cómo la están utilizando para otras pendejadas? Ya ves, ahorita la conferencia de Nintendo fue hecha por los segmentos animados, eran de Pollo Robot. Exactamente. Y estaban muy cabroncitos. Sí. Pues a mí Pollo Robot me gusta bastante, es de esas que sí no he dejado de ver. Yo, la verdad, solamente le he prestado atención a los especiales de Star Wars y a los de DC Comics. Y bueno, tan chido. Ahora podemos decir que para aunar en la siguiente serie, que Seth Green se pelea con Seth MacFarlane, comillas. En una pelea amistosa tirándose mierda el uno al otro, cuando hacen sus series, ¿no? Y dentro de sus series se tiran mierda. Sí, aunque se nota que son bien pinches compadres. Ajá, son así súper compadres. Pero bueno. Sí, exactamente. Dale chance. No, yo no digo que no. O sea, a mí me cae muy bien Seth Green, no me cae tan bien Seth MacFarlane. A mí me cae bien los dos. Pero da igual. Ajá. Pues yo creo que nos vamos ya a Adult Swing. Pues no, pues Seth MacFarlane, ¿no? ¿Qué fue nada más lo que se nos faltó? Nos faltó... Bueno, yo vi Pollo Robot en Adult Swing. Bueno, sí, eso sí. Bueno, Seth MacFarlane, más que nada, digo, no vamos a andar tanto, pues, después de Family Guy hizo American Dad. No está... tanto después de, sino aún está produciendo. Bueno, sí, pero me refiero a, primero fue Family Guy, después American Dad, que es la historia de un papá norteamericano que es militar. Trabaja en la CIA. Ultra conservador y pendejo, como deben de ser todos los papás de esas series. Ah, claro. Ser gordo y tener una esposa que está bien buena. Y ser idiota. Y tener hijos que van en contra de lo que él cree. Ajá. Entonces tiene a su hija, que es hippie. Tiene a un alien que salvó, que es muy gay. Sí, ajá. Es el Stewie de la serie. Ajá, y tiene este pescado que habla. Klaus. Que es un nazi, ¿no? Tiene el cerebro de un nazi. Algún desmadre así. Bueno, el chiste... Es que, dentro de todo ese entorno familiar, pues se empiezan a crear los típicos problemas, guión, aventuras dentro de esta americandad, que sí tiene capítulos bastante jocosos, pero realmente ya la temática es muy similar a... Es un poquito más como de política y teoría de conspiración, sí, ¿no? Deja de eso, es como una crítica izquierdista. Ajá. Y también, ¿sabes qué? Otro punto es que sí puede tomar los temas familiares en el punto de vista americano sin meter la tanta basura que mete Family Guy de los Remembrance. O sea, de que, ¡ay! Fui cuando conocí a Scooby-Doo y luego esos cortos que hacen sí, cada directos. 30 segundos en Family Guy no las hace American Dad. Entonces, que fíjate que... Y es ahí donde está la falla, porque creo que es lo que le da su personalidad. Bueno, yo siento... Family Guy lo hace súper cagado de la risa. Yo siento que Family Guy... Los usa bien, pero yo creo que si los hubieran usado en American Dad ya hubiera sido una copia muy copiada. Bueno. Y ya no hubiera sido. Hubiera sido una copia muy descarada. Sí. Donde se ve que no tiene nada de personalidad, por ejemplo, es el Cleveland Show. Sí. Ah, eso sí no lo he visto, no, pero para sí ni madres, es muy aburrido, y ya lo había dicho la semana pasada. A mí se me hace una serie, hasta como que se burlan en el primer capítulo de eso. Una serie de negros hecha por blancos. Es que eso es, y es ajá. una... Y es... E incluso es como el tono de chistes racistas, o sea, prácticamente la serie es sobre explotan racismo. Explotan los chistes racistas. Es una serie de Blaxploitation Light. Qué cagado. Un poquito. Una serie animada Blaxploitation. Y además no tiene su término, su comedia no está tan bien definida, porque de pronto sientes que se va más como por la línea de American Dad, o sea, situaciones jocosas, pero de pronto también tiene estos sketches de Remembrance medio raros, pero hay poquitos. Entonces, sí, sí hace sentirla como inconsistente, ¿no? Por ahí creo que en algún momento creo dice el Cleveland de algo cuando él era una mosca, ¿no? Y sale como una mosca y dices, ¿qué bueno, pedo? Pero, no sé, aparte, a mí se me hace raro ese show, porque dices, bueno, para hacer un, ¿cómo se dice? Un ¿sitcom? Spin-off. Ajá. Un spin-off de una serie es porque vas a tomar alguno de los personajes que es muy carismático, muy exitoso. Cleveland. ¿Y por qué elegir al Cleveland? Que a mí me parece muy deslavado. No sé, incluso se me haría muy cagado que el Quagmire tuviera un pinche programa. Pero algo tiene el Quagmire que no termina de... Y también se burlan de eso, dentro de Family Guy. Fíjate que nunca fui fan de Quagmire. A mí siempre me hizo gracia ese güey, por guarro. Sí, pero se me hacía como muy siempre él en todos los capítulos y no salía del mismo chiste. Pero pues Cleveland en general ni siquiera... Ah, no, Cleveland, era no, muy... no, ah, sí, y el negro. Ajá, sí, Cleveland me vale madre. Digo, no yo no veo la serie de Cleveland Show, se me hace de hueva. Ajá, pero insisto, no entiendo por qué hacerle el spin-off a Cleveland en específico. Sí, quién sabe por qué. Sabrá. A mí lo que sorprende es que no se ha cancelado. Ándale, sobre todo eso, considerando que la verdad ni siquiera es, como él dice, tan divertida ni tan crítica como la otra. No, no sé, o sea, yo no entiendo qué es lo que pega. O sea, lo más probable es que ha de ahondar en algún grupo o un sector americano que por alguna razón no le hace tanta gracia a Family Guy ni American Dad, pero por alguna razón les ha de caer en gracia a Cleveland. Pues a lo Cleveland mejor es más simpático, porque él sí es buen padre, o sea, se casa con una mujer que ya, que fue su amor de la juventud, que es divorciada y que tiene hijos ya grandes. Oigan, según esto yo ya se acabó, es más simpático. ¿Seguro? Estaba viendo aquí en el Wikipedia que ya se acabó. Acabó en mayo del año pasado, de hecho hace un año. ¡Qué bueno! Oye, ¿qué no Cleveland en American... Perdón, en Family Guy estaba casado con una vieja que se llamaba Loretta y luego... Sí, pero ella le pone el cuerno con Quagmire y ella creo que de todos modos se muere, ¿no? ¿No? No, nada más la encuentra. Sale en el Cleveland Show queriéndolo recuperar. Ya, sí, cierto, sí, pero cierto. Sí se muere, pero ¿no? Él lo descubre y a partir de esa temporada se va del pueblo y empieza Cleveland Show. Ya. Se va con su hijo, ¿no? Que tenía el gordito. Que tiene un hijo gordo, sí, es cierto. El gordito sí es su hijo. Sí. Bueno, ya. Yo me imagino que lo que tú dices es que como es un buen padre, que trata de sobrevivir, que tiene un trabajo medio jodido, pero pues quiere mucho a su familia, yo creo que a lo mejor es distinto al arquetipo de padre que te maneja American Dad y Family Guy. O sea, debe haber algún matiz que nosotros no notamos. Ajá, y que ustedes, no nos caen gracias. Ustedes fans, ustedes nos pueden advertir cuál es específicamente a lo mejor ese matiz. Si alguno de ustedes lo sabe y les gusta. Les aceptamos el comentario y lo leemos, no hay problema. Quien quiera defender a The Cleveland Show, pues por mí no hay ningún pedo. Ya que estamos hablando de McFarlane, deberíamos hablar de la serie animada de Spawn. Nos la saltamos, sí. Bueno, ya Spawn de Todd McFarlane. Pues bueno, ya todos saben cuál es la pinche historia de Spawn, ¿no? Ajá. Realmente no es muy necesario contarla. Pasó por HBO la serie. Ajá, con una animación, pues yo creo que pues, en su momento estaba bastante decente, ¿no? Está chingona, yo todavía la veo y me parece que está chingona. Yo no la he visto en un buen rato, así que no recuerdo bien ahorita. Es una buena animación, se basa mucho en los preceptos que ya había impuesto. En cuanto a diseño, los preceptos son prácticamente visualmente lo de Batman The Animated Series. Antes de Batman The Animated Series, las series animadas americanas tendían a querer buscar un poco de realismo y ser baratas. Y esta serie pues, es un poquito más sencilla y ahonda un poquito más, como que eleva el nivel una vez más de lo que se debe ver en animación, sobre todo pues, hablando de superhéroes, ¿no? O sea, Batman ya nos mostraba armas de fuego, sangre y eso, y ya nos muestra una historia más complicada, porque la historia de Spawn no es exactamente una historia para niños, no, entonces es lo que nada. Aprovecha HBO para hacer una muy buena serie que en Estados Unidos se presentaba a medianoche. Bueno, con sangre y chichis. Exacto, yo nada más quisiera diferir de lo de la animación. La verdad, la animación no era buena. La animación era animación típica de serie gringa. De hecho, creo que son los mismos que hicieron un video musical The Devolution, no me acuerdo quién cantaba. The Devolution, de Pearl Jam. Gracias. Era, estoy casi seguro que es el mismo estudio. Mira, a lo mejor la animación. La animación era estándar, ¿no? Ajá, sí. Pero el estilo visual que le daban con más claroscuros. Ah, sí. Lo hacía ver más contrastante. ¿Sabes a qué se parece? Iba a sonar bien rara la comparación, pero ahora que lo pienso es totalmente cierto. La animación de la serie de Spawn, hasta me atrevería a decir que igual es el mismo estudio, pero se veía muy similar a Spider-Man Unlimited. En la que se va a una tierra eterna. Sí, sí, sí, sé cuál. Sí, sé cuál. Ajá. Y también ahí tenían esta onda de hacer... Exacto, que el malo era el gran evolucionario. Y la serie pues ganó mucha notoriedad porque a diferencia de la película, que por ejemplo pues, estaba muy rebajadita con agua, la serie nunca quiso hacer eso y quería ser tan fiel al material base que pues, era bastante fuerte, la verdad. Sí, se queda muy corto. Realmente no te llega a contar más allá de... O sea, recuerdo que nada más sale Ángela en un capítulo. Creo que en la tercera temporada ya sale, ¿no? Pues ahí la tengo, yo recuerdo que sale uno y todavía así como que le dice, nada, paciencia, güey, aguanta. Aguado, aguado. Bueno, es que igual le pasó lo del pedo legal y a lo mejor ya pues ya no lo podrían volver a meter, ¿no? Dude Devolution es hecho por Todd McFarlane, por cierto, el video igual es hecho por Todd McFarlane. ¿Cómo se llama el de...? También el de... La animación también. Ajá, de Korn. Que además la portada estaba dibujada por Greg Capullo. Exactamente. Ah, que por cierto, el otro día estaba viendo este programa en True TV de Ink Masters. Un reality show de tatuadores. Ajá. Que todo lo que hacen es echarse mierda de unos a otros durante todo el show. Ajá. Sí, sí, sí. Un poco molesto, aunque de pronto los tatuajes están increíbles. Que sale Dave Navarro. Exacto. Pero el otro día hicieron un reto de cómics y el juez fue Greg Capullo. Ah, huevo. Entonces dije, ah, mira qué buen pedo. Está bien mamado. Está súper mamado. Está bien mamado, Lores. Sí, me lo chingaba. Está bien mamado el güey. No me bajaba de él para treparme en ti. ¿Qué? ¿Que no se la sacaba a Scarlett Johansson para metértela a ti? Bueno. Yo te la chupaba después de Bueno, el punto es que salió ahí en Ink Masters. El güey se haga podcast super... solo para adultos. Está súper mamerto y fue ahí el juez. Lo raro es que nunca, no hubo ningún tatuaje de Spawn. Lo cual era muy triste, ¿no? Así de, güey. Hubieras aprovechado eso, ¿no? Ajá, no, sí, te voy a decir no algo, mames. Sí sería muy... A pasarlo a tinta, sí está muy cabrón. Ah, no, sí, no mames. Bueno, a la ¿no época de Greg Capullo, cuando él dibujaba Spawn, que era, sí, no tendía a ser más sucio el dibujo, o sea, bueno, a que los trazos mostraran cosas más sucias, sí te creo que el tatuaje costara un huevo. Piensa en esto, o sea, la piel, o sea, un brazo. Tatuar un brazo, no tienes una hoja de papel ni blanca ni en plano. Y no estás dibujando con un lápiz sobre algo. No, sí, sí, sí, está cabrón. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que lo... Se me hace que es gay, por cierto. ¿Quién? Greg Capullo. No, sí tiene esposa. No mames. Como 20 hijos. Ahorita que lo veo cómo está y cómo dibuja a los hombres en los cómics de Batman, que los dibuja con unos ojitos y unas expresiones super gays. Que no mames, a ese güey le encanta que le den por la reversa. Bueno. La maldad hablando con envidia. A huevo. Bueno. No mames, que está bien mamado. Bueno. Lo más chingón de la serie animada de Spawn, a mí me parece el opening, que me recuerda pues los cuentos de la cripta o esas ondas. Que él empezaba, se le veía él en un lugar sombrío, dibujando Spawn y hablaba un poco acerca de lo que iba a presentar en el capítulo. También McFarlane en esa época me parece que era muy atractivo. Y luego cantaba Spawn Man, Spawn Man. Entonces, whatever, Spawn Guy. Spawn Guy. Qué loco. Digo, estaba entendiendo. Manejaba las primeras story arcs de la serie del cómic. O sea, más que nada, con un poco de saltos, porque ahí creo que Clown rapta a esta Cyan. Una vez, sí sale Billy Kincaid. Creo que le cambian el color del cabello a Kincaid o algo así. Le meten más conspiración porque le meten más esos desmadres de gobierno y de mafia. Que creo que en el cómic los fueron inventando al vuelo. Y en la serie animada, como ya existían, como que los agarraron desde el principio. O sea, Tony Twist aparece un poquito más. No sé si Tony Twistelli. El papá de Billy Kincaid, que era así como mucho metido en eso. Chappell también sale. Sí sale Chappell, ¿no? El asesino. Sí. El de la calaverita en la cara, ¿no? Sí, también salía Cyborg, ¿no? El gorila. El gorila. Ajá. Sí, sí, sale. Y Overkill. Overkill tenía un rediseño, ¿no? Porque no se veía igual que en ¿No el cómic. ¿No salía el... ¿Cómo se llamaba el Spawn de la iglesia? ¿El Redeemer o el Antispawn? ¿No salía el Redeemer? No me acuerdo, creo que no, ¿eh? Creo que no llegó porque eso ya fue mucho más adelante. Sí, ya estuvo más adelante. Bueno, igual está... Yo recuerdo que compré un BCD de la película animada de Spawn, que era como que el... Era la primera temporada. Ajá, el concentrado de... Eso fue muy común, yo me acuerdo haber tenido también esos DVDs, era muy común que te quisieran vender toda la primera temporada en una peliculita y era lo más que luego encontrabas. No, no, no, sí tengo esa película en DVD y la edición es de Cima, está censurada. Sí. Que no mamen, porque en el VCD sí había una escena de sexo, ni siquiera fuerte, porque también se ven puros claroscuros mientras hay una tormenta afuera. O los par de prostíbulos que salen, ¿no? Ah, y se ven literalmente los pezones de las viejas. Ya ves que ese güey renta una puta. Qué despectivo se acuerda de otra pendejada mientras se la está chingando. Esa escena en la edición décima de la película de Spawn no sale. No. Qué chingadera, la neta. Porque también es otra cosa. Y dice, es para adultos, pero yo me imagino que es la misma pendejada de siempre, de que esos güeyes dijeron, ay, es una película animada, pues hay que quitarle la escena de sexo. Dejaron para adolescentes adultos. De todos modos, en Spawn nunca hay realmente sexo explícito, por lo menos durante la época de McFarlane. Si eso vamos, entonces ahí es donde la serie sí se desvariaba un poco de del cómic, porque el cómic era pendejamente violento, pero la serie también era... Y muy diabólico. Pero la serie era más psicalíptica, o sea, sí le metían cachondería. Sí, de nuevo, no presente del cómic. Era maliciosa. Ajá. Lo hacían con mala intención. Yo estoy casi seguro que no me acuerdo que en el HBO latino alguna vez la hayan pasado las tres temporadas. Yo me acuerdo que normalmente daban ciclos de la primera temporada completa y ya. Pero sí pueden encontrar mucho hoy en día los DVDs, que por cierto tienen una presentación. Por fuera se ve muy bonita, pero los DVDs son doble capa, doble faz, que a mí se me hace horrible que te den doble capa, doble faz. Porque no hay espacio para ilustraciones. Pero la verdad, la de Spawn fue muy apreciable. Creo que es de los momentos más interesantes de Spawn. Lástima por su película. Pero la serie yo creo que aún está como un hito de, así, de lo mejor que ha hecho, no sé, Imagine. Sobre todo si lo comparas con la serie de Wildcats. De Generación 13. De Generación 13 no me molesta, no, la película, culera, pero está, wey, muy simplona. Estaba culera. Y por cierto, nunca salió en DVD. No. Ni saldrá. Por favor, que no salga. Ay, no, sí no estaba culera. Sí la compraba. Pero estaba más simplona que... Sí, sí, que, sí. ¿No? Bueno, entonces vamos a Adult Swim. Sí. A ver, ¿qué hay en Adult Swim? ¿Cómo se llamaba la serie esa de la albóndiga y las papas y Aqua el vaso? Aqua Teen Hunger Force. ¿Qué pedo con esa serie? Puta madre, nunca la entendí chido. Me acuerdo que en el Adult Swim de aquí... Me voy, porque yo tampoco. Tenían un promo super chingón en el que emulaban el jueguito de Burger Time. Que si recuerdan, era creo que de pinche Atari. ¿Qué era cuando ibas armando la hamburguesita? Ajá, que ibas... eras un chefcito, ibas caminando, le aventabas sal a los ingredientes. Ah, chingón. Ibas caminando por encima de los ingredientes de la hamburguesa y tenías que formarlas. Tenía un promo muy chingón que era de Aqua Teen Hunger Force. Ah, huevo. Y pues nada, era una pendejada. Según eran como una especie de equipo superheroico, pero la albóndiga era el Comic Relief. La malteada era el pendejo que se sentía chingón, pero un pobre pendejo. Y tenía su goatee. Ajá, no, ese era el güey de las papas. Ese era el único que era. Los estoy confundiendo, útil. Sí, cierto. El goatee eran unas papas, creo que era la malteada. Ajá. Y pues ya, según resolvían casos, pero básicamente se la pasaban de slackers en su casa, haciéndose bien pendejos, la cual tenían súper desmadrada. Y al lado de ellos vivía un tipo que creo que se llamaba Oscar, que era un clásico tipo white trash. Y pues no sé, güey, no tenía sentido, simplemente no lo tenía. Recuerdo que había un juego de Play 2. ¿A poco? Ajá, no, yo me lo encontré aquí aquí en la tienda de la zorra de Ana. Y sí recuerdo que alguna vez vi el juego y me vi tentado porque eran súper baratos, ¿no? Eran de, llévatelo por 80 varos. Ahora me arrepiento porque no tenía los 80 varos, pero la serie tan rara como era... Y que tuviera un juego, dije, chinga, esto podría valer la pena. Nomás por lo raro del artículo, nunca lo compré. Pero tampoco le entendí jamás a esa pinche serie. Pero, quieras o no, pues era... Pues, algo tenía de llamativo, ¿no? Aparte, bueno, yo recuerdo un capítulo en el que sale Glenn Danzig, que es un metalero que me late mucho. ¿Glenn Danzig? Ajá. Ah, y sí, también sí. No tenía sentido su aparición. Nada más, mira, es Glenn Danzig. Ah, sí, soy Glenn Danzig. Ah, órale. Fin. Sí, no tenía mucho sentido, pero estaba entretenido. No mames, no tiene ningún sentido. Uh-uh. Ahorita lo que estaba leyendo aquí, que se me hizo cotorre, quizás podríamos pasarnos a esa otra serie, es que dicen que de hecho esta pinche serie es un spin-off de El Fantasma del Espacio de Costa a Costa. Ah, que era El Fantasma live del Espacio. Ajá, y que básicamente... No hablamos de eso en el episodio pasado, ¿verdad? No. Space Ghost Coast Space to Coast. Ghost, Coast, to Coast, no. Bueno, que básicamente era que en algún momento Hanna-Barbera quiso ser su propio superhéroe. creó a este güey, el Space Ghost. Diseñado por Alex Todd. ¿Qué más hizo Alex Todd? Que yo no sé nada. Pues básicamente todo el diseño minimalista de los Cuatro Fantásticos. ¡Damn! Ajá. Bueno, digamos que de se contrató. Todas esas caricaturas de, que tú recuerdas de superhéroes. Ajá. ¿Como los Super Amigos? Son diseños de Alex Todd. Todos los que hacían en Hanna-Barbera, ¿no? Ándale. Todas esas. Yo creo que la Liga de la Justicia actual emulaba un poco ese estilo minimal, simplista, de línea clara de Alex Todd. Ya. También estaba aquí leyendo otras cosas y creo que esta serie de Aqua Teen Hunger Force todavía se está emitiendo, ¿eh? Sí, aún, sí, está, aún sigue. ¡No mames! ¿En serio? Sí. Pero ya lo está pasando en el lado mexicano. ¿De dónde sacan material para seguir escribiendo aventuras de un albóndiga, unas papas y una malteada? Neto, ¿de dónde? Del mismo lugar donde sacaban un chingo de temporadas de Una Esponja y Una Estrella Rosada. No mames, eso ya es un pura basura. O de un niño, güero y su perro multiforme. Ah, esa es una, esa sigue siendo súper chingón. Hora de aventura. Ah, ya. Bueno, entonces lo que pasó con Space Ghost era que básicamente fue una serie de acción de Hanna-Barbera, no tuvo mucho éxito. Y después de muchos años, pero cuando... Pero era su superhéroe de Hanna-Barbera. Exacto, pero después de muchos años de pronto... Y en Birdman. Exacto, en el Cartoon Network dijeron, bueno, ¿y qué tal si hacemos este desmadre, no? Y se les ocurrió hacer esta cuestión un poco más... experimental y locochona, en la que tomaron esos cachitos de animación de la serie, los ponían así en ambientes medio 3D sosos, con invitados en vivo, y básicamente pusieron... Yo recuerdo que el Space Ghost era un tipo gordo con traje de Space Ghost. No, sí era animación. No, yo recuerdo que siempre fue animación, el güey estaba atrás. Siempre fue animación. Estaba atrás de un escritorio, y lo que sí era real es que tenían su silloncito y llevaban invitados y hacían entrevistas ridículas y pendejas. Oh, madre, yo lo recuerdo que era un tipo, y salía el güey así animado entrevistando, y su enemigo, que era una mantis, era el güey que tocaba la música del show. Ahí está. Y otros personajes secundarios salían por ahí con sus secciones o haciendo pendejadas. Pues era un programa ridículo. Yo me acuerdo que yo lo empecé a ver alguna vez cuando fue el creador de Las Chicas Superpoderosas, ¿no? Que aún se llamaban Las Chicas Coquetas. Cagado. Y el güey sale en un concurso de traje de baño. Yo recuerdo más ese que también es spin-off de ese desmadre, que está viendo el Necro, el show de Brack. ¿Qué pedo? Brack es otro de los villanos que tenía el fantasma del espacio, ¿no? Y aquí es como un niño pendejo que vive con su familia y que su mejor amigo es Orak. Ajá. Ay, güey. Mames, me quedé pendejo de que todavía se esté produciendo la otra pinche serie. Bueno, igual del... Recuerdo la de Adult Swim, que era el mismo experimento, pero con Birdman. ¡Birdman! Abogado, ¿no? Ajá, era Harvey Birdman, abogado. Y también ahí ocuparon a todos, a la mayoría de los personajes de Hanna-Barbera. A huevo. Que según pedían sus servicios o ondas así. Me acuerdo que salían los Picapiedras, llegó a salir por ahí creo que Scooby-Doo también. Ah, eran demandas, ¿no? Eran situaciones de demanda y Harvey Birdman se vuelve... ¿Abogado? No, porque no tiene chamba de superhéroe. No, está cabrón. Sí. Y también hubo un juego de Play 2, de Harvey Birdman, sí. Y curiosamente ese creo que se metía en rollos más de juegos, porque por ahí en la caja se veía que había un caso en el que estaba defendiendo a Guile de Street Fighter. ¡Qué cagado! Así de... Y también estaba en el botadero de 80 varos y también no lo compré. Ah, ya. Ese sí había estado cagado. No mames, sí. Son dos pérdidas. Birdman. Bueno, a ver, otro, yo voy a decir uno, es Korgoth el Bárbaro, ¿Te acuerdas de Korgoth el Bárbaro que nos mostró un día Chitiba, sí, un día que vino aquí a hablar con nosotros? Bueno, Korgoth el Bárbaro es creo que es un corto, igual que se ha pasado en Adult Swim. Y para ver si hacían, era un corto de piloto, sí, mira, sí es cierto, sí sale ahí el guy. Es un, era un piloto para la serie. Creo que después ya no se hizo. Fue creado por Aaron Springer, que fue el ilustrador artístico de Bob Esponja y Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy. Ah, estaba chingona. Ajá. Y fue producido por Cartoon Network Studios. El piloto se emitió el 3 de junio del 2006 en Adult Swim. Y trataba sobre un bárbaro bastante feo, el güey, que vivía en un mundo posapocalíptico, pero bastante pinche macho, ¿no? Bastante pinche macho. O sea, el güey era así como el pinche guerrero por excelencia de ese pinche lugar, ¿no? O sea, bueno, básicamente es la parodia de Conan el Bárbaro, ¿no? O sea, ajá, todo el mundo se la pelaba, ¿no? O sea, se enfrentaba a monstruos, a hordas, a magos. A hechiceros malignos. Y tenía una vieja súper buena que al final se muere. Ajá, no, y bueno, iba, más bien iba consiguiendo como viejas a lo largo. Y sí, el chiste era que tenía que rescatar a esa vieja en particular, pero al final se muere, ¿no? Gorgor el Bárbaro también ya no salió más de él porque la cosa es que le dijeron que pues se parecía demasiado a Thundar el Bárbaro. ¿Alguna otra serie de Adult Swing? Sí, Metalocalypse. ¿Cuál es esa? ¿Cuál? Metalocalypse es una serie también de Adult Swing que trata sobre cinco güeyes que son rockeros que están basados en metaleros de verdad. Y que se la pasan en sus como aventuras medio épicas, metalosas. Y pues, no sé, en lo particular no me llamó tanto la atención porque como que hacían un desmadre muy cabrón de cosas muy chiquitas y no sé. Como te calla gordo. Ajá, así como que ñe. La idea es buena, pero el desarrollo no. Ajá, bueno, pues los personajes es Toki Wartod, que está basado en Freak Thunderdad. Pickles, ajá, que está basado en David Towson. Nathan Explosion, que está basado en George Fisher. William Murderface, que está basado en... Ajá, que está basado en Jesus Butler. Y... ay, ¿cómo se llama este güey? Skingar Skinhell, que está basado en Alexi Layo. O sea, todos son pues, músicos famosillos, ¿no? Realmente, pues la serie a mí en lo particular no me late. Fíjate que es de metal y todo ese desmadre. Y no. No, pues no, realmente. Para empezar, yo le veo cuál es el error y por qué no te gusta. Porque todas esas son bandas que en general no te laten. No, deja de eso. Madre. El chiste era que sí, como que... no sé, llegaban a una party y de sociedad y pues, hacían como que su desmadre y ya, bla, bla, bla, sí. Iban al cumpleaños de un güey, ya, bla, sí, sí, metal, se transforman en monstruos, sí, bla, bla, bla, hay que matar a todos, sí. Ya, no sé, como que su desmadre era muy similar en todos los capítulos, entonces ya no, se volvía como muy genérico el pedo. Yo recuerdo que la serie de Adult Swim que se llamaba Los Oblong. Eso sí, no sé qué pedo. Me suena el nombre, pero no me acuerdo cómo era. Igual el tipo, bueno, el autor se apellida Oblong y sé que hace cómics, pero nunca he visto otra cosa. Ah, ¿saben qué fue? Sí, sí, sí, lo he visto. Era un libro para niños que me parece un ejercicio similar al de Tim Burton con la melancólica muerte del niño Ostra. Ajá. Es como un poemario raro para niños. Y Los Oblongs incluye a los personajes de ese libro. De hecho, la protagonista aquí en esta serie es un personaje más bien secundario. Y bueno, era un niño que se llamaba Milo, que vivía con su familia junto a un río lleno de desechos tóxicos. Y bueno, era el contraste en su escuela, que toda la gente que vivía en el valle pues eran los ricachones, y él que vivía... ah, no, es cierto, los de las hills, los de las montañas, eran los que tenían el dinero. Y los del valle, que eran los jodidos, generalmente eran como vivían cerca del río con desechos tóxicos, todos estaban deformes. Mi suena, mi suena. Y pues su mamá era alcohólica, era calva, su papá era básicamente un torso sin piernas y sin brazos. Y también era muy guarra, se decían muchas groserías. El huevo. Y pues, ajá. Ahorita que estoy viendo imágenes, nomás medio reconozco al morrito como blanco y negro, pero hasta ahí, ¿eh? Ajá, esa morrita en blanco y negro es la que protagoniza el libro. No recuerdo cómo se llama. Adult Swim. Eso me parecía de las mejores ondas de Adult Swim. Y sí tenía como que un ambiente, digamos, gótico, o a falta de una mejor forma de llamarlo. Muy bien, pues ya se nos está ya no se nos acabó el tiempo para el tema principal. ¡Vida! Digo, ya estando en el pedo este de chingaderas para adultos. Ay, tu hit de la semana. Sí, mi otro hit de la semana fue que bueno, hay un como webcómic al estilo del Cerdotado, si lo quieren ver. Ajá. Así, o al estilo del Santos. Ajá. Bueno, esos son tiras. Tiras, ajá. Pero bueno, pero es que es webcómic porque... estos son cartones. Ajá, son cartones que solo salen en web, o sea, no salen en alguna revista, no que yo sepa de momento. Ajá. Que se llaman La Tuya en Vinagre. Ajá. Okay. Y el logotipo es una... el logo está genial. El logo es una mamá encerrada en una botella de vinagre. México. Ajá. Una mamá. Sí, una señora encerrada en una botella de vinagre, ¿no? Yo creí que la tuya era otra cosa. Bueno, ajá. No, la tuya en vinagre es este, tú, es... Cuando te dicen chinga tu madre y tú le dices la tuya en vinagre, no tiene nada de sentido, pero normalmente eso contestabas cuando ibas en la secundaria. Uh-huh. Bueno, trata sobre este... Es un webcómic, un cartón sobre una loba que es este bastante puta. puta, este, con sus cachorros, se la pasa teniendo cachorros. Ah, ya sé cuáles, ya lo vi esta semana. Una cabra, este, viejita y... Artistita. Y un pulgar, un dedo, pulgar. Con patitas. Esta loba es negra y tiene como unas falditas rosas, un pedo así, ¿no? Ajá, exactamente, y medio narizona, ¿no? Y pues igual, pues es totalmente para adultos, hablan sobre sexo, hablan sobre este... Sobre temas de izquierda, hablan sobre todo, incluso hasta hay momentos como muy Mafalda en el pedo. Sí, esos son los que creo que están menos logrados, y es cuando el autor se ha de poner el móvil. Momentos de reflexión. Ajá, momentos de reflexión y de amor y ese desmadre. Bueno, ¿no? Gráficamente es muy complejo, además ya hasta tiene color y todo el pedo, ¿no? A diferencia de muchos otros. Y exactamente. Está más pensadito. Y bueno, pues el chiste es que la loba esta, por ejemplo, pues es muy puta, se la pasa teniendo hijos, sus cachorritos se los come, se las pasa comiéndoselos, o los maleduca. Ahí vi el del Naruto, estaba muy cagado. Hay uno muy cagado donde, ¿entonces no te quieres comer tus verduras? ¡No! Entonces preferirías irte con tus amigos a drogarte y emborracharte. ¡Sí! Pues órale, ten esta, pinche bolsa con mota. Bolsita de mota, a ver, vete con tus amigos, a ver si muy chingón. Y se va el pinche perrito y se queda ahí la pinche loba, que se llama Loba Berta. Y nomás ve su reloj y regresa el perrito así, pues todo pinche drogado ya, Pacheco y con pacheco. El monchis. Ajá, y que se supone que cuando estás pacheco, pues después de que se te baja te da un chingo de hambre. Entonces ya llega, mamá, ¿dónde están mis verduras? Y ya se las da y dice, una madre, tiene sus trucos. ¡Qué pido! Ajá, entonces está bastante cagado. Y pues bueno, la pueden buscar en la página de Facebook, porque bueno, yo intenté buscar si tenían página de ellos mismos, ¿no? Pero en la página de Facebook suben todos sus webcomics, entonces los pueden checar ahí, están bastante cagados algunos. ¿Cuál es la dirección? La dirección es Facebook / la tuya en vinagre, facebook.com / la tuya en vinagre. Perfecto, entonces sí, está bastante chido, como les digo, del nivel de Cerdotado y Santos, ¿no? Entonces de ese mismo nivel de humor pitero. Madame Toilet y la diosa de porcelana, a ella todo le caga, a ella todo le caga. ¡Todo me caga! Me quedé pensando cuando hicimos el podcast de Godzilla en Kaijus Offshore Japan. Y si hay varios. Y bueno, resulta que aquí en México no hay Kaijus. ¿No hay callos? Lo más cercano que podíamos tener una kaiju, se me ocurre. Ah, kaiju, yo entendí callos y dije, yo tengo aquí uno en la pinche mano. Ya no seas mamón. Bueno, ya cámara. Bueno, lo más cercano que tenemos a una kaiju nacional podría ser Blue Demon contra las arañas infernales, pero realmente no son gigantes. Y hay otra que se llama Escorpión Negro, que todo sucede en México, pero no es una producción mexicana. Y bueno, se supone que es un escorpión gigante que ataca la Ciudad de México y llega al estadio de Ciudad Universitaria. También existe Reptilicus, que es una película danesa, una kaiju danesa acerca de unos arqueólogos que encuentran una cola fosilizada y a partir de la cola se regenera este reptil gigante que sí destruye la ciudad. Y bueno, como dato adicional, en La Mujer Murciélago, que es una cinta mexicana, que es un... Eso está muy chingona, la neta. Sí. Si recuerdas, el bote del científico se llama Reptilicus. Ah, viene por ahí. Esa película danesa, ajá. Ah, porque te iba a decir, pero pues eso... Kaiju no es, porque hay monstruo, pero no es gigante, ¿no? Y la tercera se llama Pulgasari, que es una versión coreana de Godzilla. Y pues es bastante genérica, tiene sus momentos épicos, tiene buen vestuario y curiosamente, a pesar de lo que puedan creer, tiene muy buena producción. Resulta que tiene buena producción porque el director de esa película fue secuestrado. Su mujer fue secuestrada y obligada por el dictador de Corea en ese momento. Ah, que hicieran la película. Ajá. Sí había ido de eso. Sí, sí. Los Godzilla coreanos, para de mamá. Ajá. Sí, entonces le dijeron, yo soy fan de pinche Godzilla y quiero una Godzilla nacional. ¿Me la diriges y que me quede bien pinche chingona o se va a la verga tu vieja? Y exacto, Pulgasari está hecha bajo presión. No, curiosamente se supone que Pulgasari es un monstruo que come metal y que ayuda a liberar a un pueblo de la tiranía de una especie de dictador. La neta, los dictadores son como bien pendejitos. La neta, sí. El otro día estaba viendo los 10 tópicos extraños del güey ahorita que está en Corea, no me acuerdo bien, Kim Jong-il. Kim Il-sung. Ah, es su hijo ya, ¿no? Segundo. Ajá, porque sí, ya murió el güey este. El que hizo Pulgasari. Ajá, y es un pinche horror, ¿no? Y estaban poniendo que incluso alguien para burlarse puso una lista de los hombres más sexys del mundo y lo pusieron, pero eran cagado, ¿no? Y ese güey se lo creyó. Dijo, no mames, según esta revista soy de los hombres más sexys del mundo. Estás bien pendejo. Vámonos a la chingada, pinche dictador norcoreano. Te puedes ir a chingar a tu madre. Y posiblemente lo hagas, porque estás tan pinche dañadito que se ve que eres bien endogámico, culero. Sí. Efectivamente. Y bueno creo que... Unos saludines antes. ¿Unos saludos? ¿Rápido? Sí, sí, a ver, Christopher son... Rock and Roll Tattoo dice, yo quiero saludos, pues, Metalocalypse, una serie súper buena con la banda ficticia que ya tiene 4 discos, Deck Clock, ajá, y dice que nos había quedado pendiente lo de Dick Sherman. Sí, no sé, pues, que me fui... Tengo pedos de atención. Me das puto. Pero para dudas, aquí está Rock and Roll Tattoo, que siempre nos anda escuchando, es super fans. Muy bien. Espérate, está Isaac Corona, saludos también. Saludos a Devil SG. Y Mario Gregorio dice, mándenme saludos, se cuidan. Y saludos para todos, yo invito. Y también saludos para Diel Lugo, para Alejandro Contreras, para Kurohige Dietrich, que desde toda la semana nos está diciendo que quiere saludos y que les haga más chingón es la maldad, es un pendejo. Y Samuel Velázquez. ¿Maldad o Kurohige? Los dos. ¿Qué? Ese güey sí sabe que yo soy el más cabrón de todos. Y para Samuel Velázquez. Ah, órale. Saludos al Samuel. Esos son todos porque estuvieron de huevones hoy y deprimidos. ¿No ves que se están suicidando en su nacional, casa? Güey, no mames. Es chingao. Día de depre nacional. Y para terminarla, ya me acordé de alguna. No creo que sea recomendación, más bien es descarga de frustración. Descarga de frustración. Vi Río 2. Sonó como a birria. ¿Qué comiste, birria? ¿Y tú? Yo vi Río 2. Vi Río 2. ¿En español? Perdón, ¿en español o en inglés? No, ya aproveché. O sea, la verdad, muchas animaciones no me gusta mucho verlas en español. Vi Río 2, que es la secuela de Río. No mames. No mames. Super genio. Para de mamar. De los creadores de Ice Age, que se nota que no saben cuándo darle corte a una historia, por muy simplona que ella. Como saben, la primera Río, ¿de qué trata? Pues de un par de guacamayas azules, que son las últimas de su especie. Una vive en Minnesota o en algún lado de Estados Unidos. Y como la hembra, queda una última hembra en todo Brasil. Pues la dueña del guacamayo este azul, que se llama Blue, se muda a Brasil para que su pobre avechucha tenga hijos, ¿no? Cojan, literalmente. Imagínate morir sin coger, que era. Lo peor de todo es que el tipo no es el arquetipo de lo que la otra guacamaya quisiera, porque el tipo ni siquiera sabe volar. O sea, como siempre vivió en una casa y todo, está muy adaptado a la vida humana. Él nunca vio la necesidad de aprender a volar, entonces una de sus primeras necesidades es aprender a volar. Bueno, en esta segunda parte, ya después de que sabemos que la conquistó, se le echó y tuvieron hijos, pues resulta que la dueña del guacamayo estatal del Blue, pues se va al Amazonas con su nuevo esposo, que es el dueño de la hembra, o sea, es un doble historia de amor, la película original. Y super mierdera. Ándale. Reojos en medio del Amazonas mientras está intentando salvar especies de aves autóctonas. Ah, tiene mensaje ecológico. Ah, claro que sí, súper ecológico y súper encasillado. Descubren que tal vez hay más guacamayos azules. Lo cual... Dije, no me tengo que conformar con este pendejo. Y se divorcia. Pues debería... No, es que el detalle es esto. ¿Cuántas veces no has visto una película que tiene un concepto base en su primera parte y después en la segunda parte salen con la mamada de que todo ese concepto se va a la mierda? Sí, que exacto. Esto es prácticamente pues la novia, la esposa de Blue, pues se da cuenta de que hay una nueva raza. Ellos se van en búsqueda del guacamayo que vieron sus dueños, ¿no? Ellos solos con sus hijos y un par de amigos se van hasta el Amazonas a ver, ayudarles, porque si nosotros somos de la especie los encontraríamos rápido. Y no encuentran a uno, encuentran una comunidad como de 5,000 que no, pues que está chingón tener tino, satélites. El jefe, mamá. El jefe de esa comunidad es el suegro del Blue. Que la novia se convierte literalmente en Meet the Parents. Sí, porque literalmente está el guacamayo, que es la expresión máxima de lo que debería ser el guacamayo azul en el salvaje. Macho cachondo y que sabe jugar fútbol, soccer. Porque en un momento se tienen que pelear con la raza antagónica que son los rojos. Y no. Por un error de Blue pierden el partido de fútbol. Los hijos de Blue son los clásicos. Es el que es muy pendejo, la que es aguerrida amante de la música. Aguerrida independiente, pues siempre trae un iPod, entonces así como súper... Hay un par de pájaros en la primera que son así como lo máximo en la música. Son un par de cantantes gringos, no sé quiénes. Uno es Will.i.am. Eso. Entonces la otra es y el como otro que creo les... que es Bruno Mars. Y el otro, y la una de las hijas les hace tercio ahora. No, Bruno Mars es el güey que es el rival de Blue. Entonces digo, entra en ese estereotipo de Meet the Fockers. Ajá. Entonces el tipo se tiene que pegar a la idea de que pues ya la esposa no se quiere regresar a Río, donde él vive pues aún en su clásica vida americana de pues de humano. La seguridad, que ella quiere estar de nuevo con... Que se da cuenta de que, pues, en el fondo, pues, a lo mejor nunca hubiera aceptado al Blue si no fuera el último que le quedaba. O eso es lo que él cree Blue. O sea, la vieja no tiene nada. No está pensando realmente nada. No tiene nada en la cabeza. Pero él cree que, pues, ella lo dejaría por el tipo este que es el top para su papá. Descubre al final que sus méritos de vivir con los humanos sí le ayudan a salvar a la comunidad de los guacamayos, como tiene que ser. Y mientras los otros dos pendejos, los humanos, están en un pedo porque mientras están intentando buscar a los guacamayos, que ellos nunca los encuentran, se encuentran con un grupo de personas malas, o sea, netamente, que saben que son malas y quieren ser malos, que están deforestando el Amazonas. Y que quieren terminar de deforestarlo antes de que ellos descubran los guacamayos, porque si los encuentran, los van a encontrar su operación de tala clandestina. Y ellos saben que saben. En vez de simplemente no se desaparecer, si dice otro lado, no, güey, mejor hay que matar a esos putos. Porque si descubren los guacamayos, no vamos a poder seguir haciendo nuestra operación ilegal. Y yo... ¡Ay, Dios! Entonces, botó tantas cosas de lo poco que podría haber tenido buena la primera parte. Ay, la primera parte que la dos, pésima en doblaje mexicano. Güey, perdón, los hijos, güey, los hijos. ¡Qué desprecio! Bueno, al final de cuentas la película es mala. Y echa a perder todo el precepto anterior. O sea, porque si la historia era sobre recuperarse de ser los últimos... Aquí así como que, siempre nunca fuimos los últimos. Y hay que aprender toda la nueva cultura de los guacamayos que ellos no entendían o que su familia originalmente no entendía porque estaban en cautiverio, ¿no? Entonces da igual, es una película que la verdad, pues, no vean a menos que tengan hijos de 10 años. Pero bueno, eso sería todo en el Saga Podcast. Nos vemos la próxima semana. No olviden buscarnos en Facebook, Diagonal Saga Podcast. En Twitter. En Twitter, en @ Saga Podcast. También estamos en YouTube. Vamos a cambiarlo así a pinche Saga Podcast. A ver si alguien nos busca así. En nuestro super blog. Saga-deluxe.net. No olviden donarnos dinero porque somos pobres. Pobres y jodidos. Más pobres que jodidos. Muy bien, eso fue todo. A chingadas madre de todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.